Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Una semana cortita, una semana con interferiado, por lo tanto, tenemos el gusto de poder acompañarles este fin de semana con las informaciones más importantes. Así que lo invito a revisar los titulares de esta jornada. Vecinos de Quintero cumplen el sueño de culminar la enseñanza media a través del programa municipal de nivelación de estudios. Equipos técnicos municipales se reúnen con vecinos de la localidad de Santa Luisa. Seremi de Salud inicia Escuela Comunitaria de Quintero. Quintero se alista para el Campeonato Regional de Fútbol Sub-13 y Sub-35. Corporación Municipal de Cultura realiza taller de reciclaje textil en las comunidades rurales. Quintero Unido vuelve a jugar de local este fin de semana. Albatros Rugby Club de Quintero sigue cosechando triunfos. Estas noticias, música, adelantos dieciocheros, a partir de este momento en nuestro programa informativo municipal. Fin de apoyar a los vecinos de la comuna que requieren la licencia de enseñanza media para acceder a mejores oportunidades laborales, la Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina de Becas, dispuso por tercer año consecutivo el funcionamiento del programa de acompañamiento para la nivelación de estudios. Este programa municipal cuenta con profesores que preparan a los estudiantes para rendir los exámenes de validación de estudios de octavo básico o cuarto medio, como lo dispone el Ministerio de Educación, ya sea porque interrumpieron sus estudios o desean regularizar su situación académica para trabajar u obtener la licencia de conducir clase A, profesional o clases B o C. Así lo informó Patricia Lillo Castro, encargada de la Oficina de Becas del municipio. Bueno, por tercer año consecutivo, la Dirección de Desarrollo Comunitario ejecuta el programa municipal de acompañamiento para la nivelación de estudios, para todos aquellos adultos mayores de 18 años que han desertado del sistema escolar y que no han podido finalizar su enseñanza media. Hoy, viernes 9 de agosto, los acompañamos al Establecimiento Educacional Sargento Aldea para que puedan nivelar su enseñanza media mediante la prueba de fines laborales, que les permite regularizar desde primero a cuarto medio. Hoy nos acompañan 42 vecinos de la comuna, que su edad fluctúa entre los 20 y 70 años de edad, así que este grupo maravilloso de vecinos que el día de hoy se enfrentan a este gran desafío de poder concretar un sueño que está ahí en el tintero. Ya del año 2025 vamos a iniciar nuevamente con una nueva ejecución. Este año 2024 tuvimos dos grupos, uno que enfrentó la prueba en junio recién pasado y otro que ahora en el mes de agosto la define. El Ministerio de Educación define cuatro fechas para rendir este examen de nivelación de estudios, de lo cual este programa de acompañamiento municipal lo acompaña en dos fechas. Así que todos los interesados que quieran ser partícipes y que quieran finalmente cumplir ese sueño de nivelar su enseñanza media, los invitamos a la oficina municipal de becas. Estamos generando ya una lista de espera para el año 2025 para todos los interesados. Este martes, los equipos técnicos municipales, encabezados por la asistente social Lady Herrera, se reunieron con los vecinos de la localidad de Santa Luisa, encuentro gestionado con el alcalde Mauricio Carrasco por la Junta de Vecinos del sector. Entre los principales problemas planteados en la reunión estuvo el estado de los caminos y accesos, especialmente los que permiten llegar a las partes altas de Santa Luisa, luego de los temporales de junio y principios de agosto. Lady Herrera señaló que otros problemas generados en el lugar, luego de las intensas lluvias, son el estado de los cauces, la regularización de las viviendas y problemas con las aguas grises. Por esta razón, dijo, asistieron a la sede de la Junta de Vecinos profesionales de Administración, Dirección de Obras, SECPLAN, Medio Ambiente y el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre. Hoy realizamos una reunión gestionada por la Junta de Vecinos de Santa Luisa, que le solicitó al alcalde poder estar en terreno y reunirnos con los equipos técnicos municipales para ver las solicitudes que hay referente a la localidad de Santa Luisa, de mayor importancia debido a las últimas lluvias también que se generaron con el tema de los caminos, el tema de los cauces, el tema de las aguas lluvias, de la regularización de las viviendas, de los temas medioambientales como son las aguas grises también, y pudimos estar hoy día junto a la Dirección de Obras, a la Secretaría Comunal de Planificación, Administración, a Riesgo y Desastres, en conjunto, en terreno, viendo cada una de las observaciones, preguntas y consultas de la comunidad. Para empoderar a las comunidades en salud pública y medio ambiente, partió esta semana la Escuela Comunitaria de Quintero, iniciativa del programa de población expuesta a contaminantes ambientales, que busca entregar herramientas e información crucial sobre los factores de riesgo sanitarios y ambientales, facilitando un diálogo activo entre la comunidad y las autoridades. Al respecto de este tema, estas son las declaraciones de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré, del delegado presidencial ambiental, Cristian Cáceres, y del estudiante del Colegio Inglés, Gaspar Tobar. Estamos acá en el inicio de la primera sesión de la Escuela Comunitaria de Salud Pública, específicamente del componente aire acá en la comuna de Quintero, y la idea es generar un abordaje comunitario participativo de lo que implican las emisiones de gases contaminantes y sus efectos en las personas. Agradecemos al equipo de salud pública de nuestra Seremi de Salud, al equipo también de la Oficina Territorial de Quintero, porque acá además la convocatoria de la comunidad, y particularmente hay una diferencia este año que implica que se suman los escolares de tercero y cuarto medio. Con este inicio de escuela comunitaria seguimos en terreno abordando la situación también de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví desde en la Seremi de Salud, para poder resguardar sin duda la salud de todas y todos. La idea es que este espacio entregue herramientas a representantes de la comunidad para que estos puedan después replicar estas herramientas en el contexto en que las comunidades viven hoy día acá en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. La comunidad va a recibir distintas herramientas orientadas hacia la comprensión de aspectos sanitarios por una parte, toxicológicos y de medio ambiente en cuanto a la realidad que tenemos acá en la zona. Mi nombre es Gaspar Tobar y soy del Colegio Inglés de Quintero. Planeo seguir participando, la pasé muy bien, compartiendo experiencias con diferentes personas de diferentes edades y con mucha diferente experiencia y capacitación acerca de eso. Sí, totalmente. Me parece una muy buena iniciativa, aprendí mucho y espero ponerlo en práctica y enseñarlo a los demás e invitar a más gente que pueda venir acá. El viernes 9 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo recibió a la directiva y al cuerpo técnico de la Asociación de Fútbol de Quintero para coordinar la ayuda a los equipos que participarán en el Campeonato Regional de Fútbol Sub-13 y Sub-35, que se desarrollará a partir del mes de septiembre del presente año. La audiencia también contó con la participación de los concejales Rolando Silva Fuentes, presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo Municipal, y de Mario González Ahumada, a cargo de la Comisión de Deportes del Cuerpo Colegiado de Quintero. El alcalde Mauricio Carrasco, Irma Villalobos, presidenta de la Asociación de Fútbol, además del concejal Rolando Silva y concejal Mario González, declararon lo siguiente. Todos los años tenemos distintos tipos de selecciones. Este año vamos a participar como comuna en la sub-13 y en la adulta de 35 años hacia arriba. Pudimos desenvolver varias cosas que se dicen a veces en los pasillos que lo mejor era aclararlo. Y una de las cosas es que si la selección iban a tener o no, como siempre, el apoyo de la municipalidad. Y eso se ha hecho siempre, no solamente en mi administración. Alcaldes anteriores también siempre han apoyado a las distintas selecciones. Por lo tanto, el compromiso que tomamos hoy día, me acompañó el presidente de la Comisión de Finanzas, ¿cierto? Que va a tener que pasar por ahí el proyecto, Rolando Silva, y también me acompañó, por supuesto, el presidente de la Comisión de Deportes, que es Mario González, para poder hacer una comisión mixta, para hacer una subvención especial. Y esto tiene que ver con el respeto al deporte y el respeto a los niños. Y esa subvención comprende en la compra completa de implementación deportiva, tanto de equipos de fútbol para presentarse de buena manera representando a la comuna, y para los pequeños también buzos deportivos, que el tiempo ya todavía va a estar frío para nuestros niños, y para los adultos, equipo deportivo completo y cortaviento para los equipos técnicos y para las personas que están en la banca. Agradecido del municipio, del alcalde, de los concejales por el apoyo que han brindado todos estos años con el deporte en Quintero. El campeonato que vamos a participar es con la sub-13 y la sub-35, un campeonato regional que lo está realizando la Alfa Quinta, y vamos a representar a la comuna de Quintero a nivel regional. Gracias a la reunión que tuvimos acá, vamos a tener implementación deportiva para la sub-13 y también para la adulta, y también la movilización. Así que agradecido de todas las personas que nos acompañaron en esta reunión, y qué mejor que la municipalidad en este caso apoye el deporte, que es lo más importante de la comuna. Yo creo que donde hay deporte va a haber menos delincuencia el día de mañana. Contento por lo que se hizo hoy día y también por las demás disciplinas que se están implantando aquí en la comuna de Quintero. Así que feliz por eso. Yo estoy a cargo de la Comisión de Finanzas. Hemos dado hartas subvenciones en las disciplinas deportivas y no en menor ahora apoyando a la selección que representa a la comuna de Quintero. Son diferentes los clubes deportivos que participan de estas selecciones, una cantidad enorme de vecinos también que se beneficia a través de este importante programa deportivo. Es por eso que nosotros quisimos aportar, estar presente. Nos preocupa también que nuestros pequeños campeones tengan todo lo posible para ellos desarrollarse como deportistas en nuestra comuna. Así que agradezco al alcalde, agradezco a don Rolando y por supuesto también a la directiva de la Asociación de Fútbol Quintero. Corporación Municipal de Cultura realiza taller de reciclaje textil en las comunidades rurales. Durante el mes de julio fue el turno de Santa Luisa, donde la comunidad demostró una gran participación y compromiso para aprender a elaborar accesorios a partir de la reutilización textil. El curso, que culminó el jueves 2 de agosto con una exhibición que presentó todos los accesorios generados por los participantes. Conversamos con la señora Olga Gres, participante del taller, quien comentó su experiencia. Nos encontramos acá en la localidad de Santa Luisa, dando término al taller de reciclaje textil. Con este taller buscamos llegar a las localidades rurales de Quintero. Consta de 4 clases que se hacen los días jueves en un horario de 4 a 7 de la tarde. Aquí en este taller lo que buscamos es poder encontrar algún emprendimiento, quizás motivar la creación utilizando telas que tenemos en nuestros hogares, con la finalidad de poder reutilizar, reciclar y darle un segundo uso a algunas cosas que tenemos en nuestras casas. Como corporación estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido con este taller. Hemos tenido una gran convocatoria y todas las alumnas han aprendido muchas técnicas. Precioso, muy cortito y muy lindo, y me sacó de todos los estrés que estaba. Reciclar todo lo que yo a veces desechaba, los poleras, los pantalones, tantas cosas que se pueden hacer. Qué importante que lo tomen en cuenta porque estábamos bien abandonados y lo importante de salir de la rutina en la casa, que no sea puro hogar nomás y darle un tiempo para nosotras. Entretenido, diferente. No me imaginé nunca lo que íbamos a aprender, así que bien, bien. Alegro harto que se acerquen a la comunidad, porque la verdad es que las dueñas de casa es... Pucha, dentro de nuestras labores es bonito venir a distraerse y aprender cosas nuevas. Entonces, hace harta falta en las zonas rurales. Me alegro mucho que se hayan acercado y espero que no sea el último. Creo que sea solo el comienzo. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En las efemérides de esta semana, queremos recordar que el 19 de agosto se celebra el Día Escolar por la Paz y la No Violencia. Su objetivo es la educación para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto y los derechos humanos, así como la no violencia y la paz. Y en otro orden de cosas, y aprovechando esta pausa, el día de hoy queremos comentar que estamos exactamente a un mes de las fiestas patrias del presente año. Y, obviamente, acá Quintero tendrá un gran evento durante estos 5 días que se realizará las actividades en la fiesta costumbrista en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. ¿Y saben quién estará en el escenario? Pues bien, no diré nada, pero habrá señales. Que lo disfruten. se marchitan las raíces de este árbol, darán vida y mucho amor por ti. Si se seca mi corteza, seguirá fuerte y contenta tal cual roble, protegerte a ti. Si mis hojas se marchitan las raíces de este árbol, darán vida y mucho amor por ti. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de 1 año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAPU o SAR. Y ante síntomas graves, como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, con el apoyo de esta gran radio comunitaria que nos colabora con la difusión y puesta al aire cada semana. Lo invito a seguir revisando las noticias de esta entrega semanal. Este sábado 17 de agosto a las 18 horas, el puntero del campeonato ANFA, zona norte de la tercera B, Quintero Unido, recibe en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo al equipo de Vallenar, que va en segundo lugar con 38 puntos. Cabe mencionar que Quintero Unido tiene 40 puntos y un partido menos, por lo que se invita a todos los quinteranos a apoyarlos en este crucial encuentro. Queremos compartir las palabras del entrenador Julio Villarroel, quien hizo las siguientes declaraciones e invitación. Hola, buenas tardes. Soy Julio Villarroel, entrenador de Quintero Unido. Quiero invitarlos a este sábado a las 18 horas en el Estadio Municipal de Quintero a que nos acompañen en este nuevo partido de la tercera vez zona norte, así que nada, esperamos contar con su apoyo, que es muy importante para nosotros y para los jugadores. El sábado 10 de agosto, Albatros Rugby Club de Quintero terminó la primera ronda de la Copa Unión Esparta contra el equipo de Tejones Rugby Club, a quien le ganaron 24-5, por lo que quedaron punteros. Luego de este primer partido, les correspondió jugar en la tarde de ese sábado el primer partido de la segunda vuelta contra el equipo de Urma Rugby Club de la comuna de Paine, equipo al que se ganó por 17-12. Con estos resultados, Albatros Rugby Club se posiciona como puntero del campeonato y además ostenta entre sus filas a los dos Traiman, quienes son Lucas Cruz con 14 unidades y Benjamín Daza con 12 unidades. El próximo partido es el día 24 de agosto contra el equipo de Mano Rugby en el Estadio Municipal Juan Antonio Ríos, en la comuna de Independencia de la región metropolitana. Los chicos también necesitan de su apoyo, así que les invitamos a asistir a estos encuentros y apoyar el rugby en la comuna de Quintero. En nuestra sección de avisos queremos hacer extensiva una invitación de la Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, puesto que se celebrará el Día de la Fotografía. La invitación es para que asistan con su familia a retratarse gratis con vestimenta y accesorios de época. Esto será el día sábado 17 de agosto entre las 11 de la mañana y las 16 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto en Quintero. Esta celebración del Día de la Fotografía incluye accesorios e indumentaria y se regalará una foto por familia o grupo. Las inscripciones para esta actividad son por orden de llegada en la Oficina de Turismo. Así que todos invitados a esta linda actividad de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. Y bien, con esta hermosa noticia ya comienzo a despedir el programa del día de hoy. Siempre muy agradecidos de ustedes, queridos auditores, que nos escuchan a través de las ondas radiales de esta querida emisora comunitaria que nos apoya y a quienes agradecemos por la difusión y la puesta al aire de este programa. Amigas y amigos, nos estamos encontrando el próximo viernes 30 de agosto para poder informarnos nuevamente. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.